140 25 de mayo. Todas las tarjetas sin recargo y la mejor atención. Despreocúpese de la seguridad de su casa o comercio, nos ocupamos nosotros. Impacto, seguridad monitoreada, tranquilidad, seguridad, eficiencia. Servicio técnico especializado las 24 horas, los 365 días del año. Actualización y capacitación constante. Central de monitoreo en Saladillo. Departamento de ventas, Mariano Acosta y Marcelo T. de Alvear. Teléfono 450-602. Usted solo disfrute, lo cuida Impacto. Seguridad monitoreada. No busques más. Maderas duras y blandas, molduras pino y saliña, aislantes, machimbre, tejidos, pisos deck y flotantes. Todo para tus trabajos en madera. Precios incomparables. Chapas y perfiles, cortes a medida, entrega en el día, tarjetas de débito y crédito. Maderera Albanesi. Estamos para usted. Pida presupuesto. Albanesi 70, Roque Pérez. Teléfono 02227-491267 o 1547-2595. Mail maderera.albanesi@aule.com. Porque cuidas a tus animales, forrajes El Gualeguay. Alimentos balanceados y concentrados para aves, cerdos y bovinos. También para mezclar al 10% de la ración. Distribuidores zonales de la línea Congo. Alimentos para mascotas. Núcleos vitamínicos e insumos para preparar tus propias fórmulas alimenticias. Gran variedad de insumos para el productor agropecuario. Reparto a campo con camiones. Forrajes El Gualeguay. Ruta 205, kilómetro 184. Teléfono 02344-451-255. Email raul.saizar@speedy.com.ar. 106. Siempre una canción. Estamos con el móvil dulce de la 106, una mañana fantástica, ¿eh? Después de lo que nos tocó vivir, está realmente muy linda esta mañana con una temperatura ya de 18 grados, esperamos 24 para hoy, casi no hay viento en superficie, hay una brisa del oeste a 5 kilómetros por hora y es momento de compartir las superfacturas de Super CLC. Queremos saber a dónde están, buen día, ¿con quién hablo? Con Adriana Fiol de Fiol SRL, acá en la Metalúrgica. Y bueno, las facturas las vamos a compartir con los chicos. Buenísimo. Bueno, Adriana, contanos, ¿cómo anda todo por allí por la metalúrgica? Un fierro, ¿no? Un fierro. Bastante duro está. Pero no, bien, después del temporal. Después del temporal. Sale el sol. Después del temporal, siempre que llovió paró, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, ¿cómo está el tema de la metalúrgica? ¿Cómo está el tema de los hierros? ¿Viene acompañando al dólar el precio? ¿Baja, sube? ¿Qué onda? Mira, no puedo hablar más. Iba a decir un disparate, pero qué sé yo, está todo... Se puede, está permitido. Está todo muy raro. Está permitido. En esta radio está permitido decir disparates, ¿eh? Ah, claro, no iba a decir un insulto, pero está enrarecido todo. Dice, no sé a veces si tiene que ver el dólar, no tiene que ver el dólar. Para cualquier cosa el dólar sirve para subir precios. Me parece que pagamos todo de más. Sí, ¿no? En todos los rubros. Claro, da esa sensación. De que, ¿cómo? O sea, aumentó, porque aumentó todo así. Claro, porque hay generar inflación. Porque a alguien se le ocurrió, ¿no? Esa es mi sensación, por lo menos. Claro, me imaginé. Es como que... De haber vivido muchos años. Claro, a alguien se le ocurre que tiene que subir y sube. Y no, después... no se les ocurre porque sí. Digamos, hay una intención en las cosas, nada es gratis. Ajá, ahí está. Buenísimo. Bueno, ya te están mangueando las facturas por teléfono, mirá. Sí. O sea, es terrible, ¿eh? Rapidísimo fueron los muchachos. Acá, yo te voy a decir una cosa, tienen la costumbre, no solo por teléfono, ¿eh? 2x3 viene alguien y empiezan, lo que te va a costar. Lo que te va a costar. Bueno, contame, Adriana, ¿dónde está Metalúrgica Fiol? Recordanos. En ruta 205. Sí. Kilómetro 182. Kilómetro al ladito 100. De la Virgen, mira. Al ladito de la Virgen, que ahí está sí. Cubriéndolos con su manto todos los días, ¿no? Contanos, ¿con quién vas a compartir estas superfacturas de Super CLC? ya te digo, con los chicos, con los empleados. Bueno, ¿alcanza? No, no, tenemos que mandar más la próxima. Sí, porque hoy hay varias bajas en el día de la fiesta. Hay bajas, claro. Bajas climáticas. No, son bajas climáticas. Están en obra, entonces somos poquitos. Bajas climáticas, pensé que eran. No, no. Por suerte. Adriana, gracias por atendernos dentro de la agenda apretadísima que escuchamos ahí que tenés. Bueno, un saludo Bárbaro, enorme. Gracias, chau, chau, hasta luego. Chau. Ahí estamos con Adriana Fiol desde Metalúrgica Fiol compartiendo estas superfacturas de Super CLC y por supuesto entendiendo un poquito el mensaje entre líneas, ¿no? De Adriana. Nos vamos a más música, hacemos el cierre, claro que sí, llega la música de David Santesteban, qué lindo. Quedaste atrás. El doble sortilegio funcionó y el sol nos dio borrachos de amor. Sé que es una aventura, estas cosas no duran mucho más que un cruce de cometas o el brillo de una estrella fugaz. Que sienta otra vez cómo se para el mundo, un eterno segundo entre tus brazos al amanecer. Quédate esta noche, una noche más. Suerte me ha querido hacer un premio que he ganado, no sé qué me lo ha hecho merecer. Mírame a los ojos sin temor, que prometo no hablarte de amor. Prosigue tu viaje, la vida está esperando por ti. Tengas buenos vientos y que a veces te acuerdes de mí. Y si en una tempestad precisas de un buen puerto, ven y ponte a cubierto, aquí estaré mirando hacia el mar. Quédate en mi cama, una

Estábamos escuchando a Miranda en esta mañana en vivo de la 106. Estaba leyendo en la BBC un título, la verdad que no sabía esto. ¿Por qué McDonald's está en crisis? No tenía ni idea que estaba en crisis McDonald's. McDonald's, la mayor red de ventas de hamburguesas del mundo y una de sus marcas más famosas del planeta, en problemas, reportó en agosto su peor caída en ventas en más de una década. Este mes se conoció que la empresa, que según las estadísticas tiene 34.000 restaurantes en 119 países, reportó en el tercer trimestre del año una caída del 3,3% de ventas a nivel global y en mercados clave como Asia casi el 10%, en Europa 1,4% y en Estados Unidos un 3,3%. Debe estar complicado la materia prima, ¿no? La situación en Estados Unidos es particularmente difícil en su mercado natural, donde tiene alrededor del 40% de los establecimientos. Las ventas han caído en los últimos 4 trimestres el año, ¿no? Impresionante. Parece que tienen problemas de eventos inusuales, así le llama a la compañía. El presidente de la compañía es Don Thompson y admitió este mes los momentos difíciles y reconoció que por donde se mire el rendimiento fue menor de lo esperado. Mira vos, McDonald's. Llegan los Cranberries aquí en la 106 con esta Oda a mi familia, otro clásico impresionante que estamos compartiendo en esta mañana en vivo de la 106. Sí, señor. Después, ¿sabes qué se viene? Led Zeppelin aquí en la 106. Hacía rato que escuchábamos a Led Zeppelin. La temperatura sigue en 18 y el viento del noroeste a 5 kilómetros por hora. Dale. Cucharita. Vamos.